cuñita suave cantaré, a la radio más linda que hago yo. Esta cuñita suave cantaré, a la radio más linda que hago yo. Es una madrileña sin igual, es una buena radio popular. Es una madrileña sin igual, nacida en la sabana occidental. Escucha Radio Madrid. Gracias te doy.